Amigos de FM Señales 88.9, estamos en contacto con el dirigente de Adión Canelones aquí en Atlántida, Eduardo Vázquez, para que nos comente un poco sobre las movilizaciones del día de hoy efectuadas precisamente aquí en Atlántida en el marco del conflicto que se viene desarrollando en la Intendencia Municipal de Canelones. Buenas tardes, Vázquez. Buenas tardes, compañero. Hoy la verdad que estoy regocijando de placer porque la verdad que fue una gran convocatoria, tuvimos más de 60 personas, estuvimos aplaudiendo, haciendo cartelería en frente a la Junta de Atlántida con quema de cubierta, luego marchamos por la principal de Atlántida y terminamos cortando en frente a la Tibiglesa, la ruta interbalnearia. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente, vamos a conectar nuevamente, a ver si podemos conectarnos nuevamente con Eduardo Vázquez. Sí, tuvimos un pequeño cortecito, seguimos. ¿Sigo lo que estaba diciendo? Sí, adelante. La verdad que como mucha gente está enterada y otros no, la indignación más grande que tuvimos los funcionarios es que el peón está ganando 11.000 pesos en la mano y con respecto a eso hemos tenido un endeudamiento muy grande y por lo tanto estamos cobrando 5.000 pesos la mayoría de los compañeros. Y otra cosa que hace unos días atrás nos enteramos por buena fuente de que el secretario general de la Intendencia se aumentó el sueldo en 26.000 pesos, lo que hoy por hoy son 97.000 pesos que está llevándose él. Salió a decir el Yamandú Orsi en la opinión pública que nosotros, la mayoría de los funcionarios, hacemos hora extra, lo cual es mentira. Y la prueba está que muchos funcionarios, si ustedes se ponen a hablar, apenas percibimos esa cifra que dijimos recién de 5.000 pesos, producto de que en el 2012 se está reclamando una deuda que no se ha pagado. Y aparte de eso, decirle al señor Yamandú Orsi precisamente de que por lo menos se ponga un poco la mano en el corazón, ya que nosotros, los trabajos no salen solos, ya que hace unos días el señor presidente salió a decir que nosotros éramos unos vagos, en general, de todos los uruguayos, y viendo la realidad, y capaz que con esto hiero los sentimientos de algunos, pero ya que le dan plata a gente que no trabaja, es una realidad que ellos están manteniendo una clase social y política gracias al plan de emergencia. Nosotros lo que reclamamos es por lo menos que de los 21.000 pesos por lo menos lograr algo de esa plata, porque la verdad que no podemos vivir más, no podemos tolerar más esto. Vázquez, hoy entonces hubo paro general, prácticamente. Paro general de 24 horas. ¿Cómo estuvo el acatamiento? El acatamiento fue de un 97%. Tengo conocimiento que en todas las zonas se están haciendo las mismas movidas que acá. Recién acabo de ver fotos de las piedras y en Pando también se hizo algo parecido a Atlántida. El lunes marchamos rumbo hacia el ministerio con el apoyo del PCNT, a Deón de Montevideo. Creemos que va a ser una marcha muy grande. Lo más probable terminemos en Palacio Legislativo. Y la verdad que, lo único que pedimos es que ellos salgan a dialogar, porque lo que han hecho hasta ahora es decirnos que no a nada, y el mismo contribuyente sabe que hoy por hoy la contribución en Canelones es excesiva. Sabemos también que los recursos están, nosotros lo que queremos es que ellos se pongan a dialogar con nosotros. El próximo lunes seguramente va a haber una asamblea nuevamente para ver... Una asamblea también después que termine, después que termine la reunión en el ministerio y nosotros hagamos esa caminata que la vamos a hacer por 18 de julio, capaz de terminamos en Palacio Legislativo, se termina así con una asamblea general en Montevideo. Y vamos a evaluar a ver si avanzamos y si en caso de no avanzar se seguiría con las medidas, o sea, estaríamos en paro permanente y cada 72 horas monitoreando a ver si hay avance o no. En los diálogos que se han hecho con la Intendencia, ¿no ha realizado ninguna propuesta, simplemente la mantención del mismo convenio actual? Sí, la negativa total de decir que ellos no cuentan con fondos y la indignación de todos los compañeros, porque estamos viendo que no solo a nivel de la intendencia, sino que a nivel de junta departamental, estamos viendo que un chofer que hoy por hoy acá en la intendencia tiene un sueldo base de 15.000 pesos, sabemos que en la junta departamental tienen un sueldo de 43.000 pesos, que un cafetero gana 32. Y yo quiero decirle a la opinión pública, digo, el obrero, más allá de que estemos los municipales categorizados como vagos, digo, sabemos que los trabajos no salen solos, y digo, y poniéndolo un poco la mano en el corazón, la opinión pública, digo, creo que todas las familias merecemos un poco de dignidad. Hoy por hoy la canasta familiar está, según este gobierno, a valorar en 50.000 pesos, y nosotros no cobramos ni un 10% de lo que ellos están diciendo. Bueno, muchísimas gracias, Vázquez. Bueno, estamos a las órdenes, y saludo a todos los radioescuchas. Gracias a ti. Hasta luego. Pedimos la palabra del dirigente Eduardo Vázquez, precisamente en los micrófonos de FM Señales 88.9.